Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast de Guisando número 21. Saludos de Nieves Peña y de José Antonio Gelado. Hola José, bienvenido. Muy buenas, bienvenido. Bien hallado. Bien hallado y bien encontrado. Eso es. Bueno, para hoy tenemos algo que creo que gustará a todos, tanto a mayores como a pequeños, ya que se acercan unas fechas muy señaladas para casi toda la población mundial, diría claro, yo, ¿no? Menos la Navidad. Donde no la celebran, claro. Eso es. Pues sí, en estas fechas es cuando pues se procura comer mejor, o al menos eso se pretende, pero lo peor de todo es que es también cuando más dinero gastamos. Eso es, y la verdad es que en estas fechas nuestro bolsillo se resiente, entre los regalos para familiares y amigos, las cenas o comidas, se nos va el presupuesto, y cuando llega enero, ¿qué pasa? La cuesta de enero. Los bolsillos vacíos. Pues sí, y aquí vamos a intentar, claro, si tú no celebras esto, pues dirás, bueno, a mí eso no me afecta, pues estupendo. Pero celebrará otra cosa. Pero, o no. O parecida. Cumpleaños. O lo que sea. Pero bueno, si celebras Navidades y te coinciden estas fechas y tal, pues que sepas que con nosotros vamos a darte tres recetas muy típicas navideñas para que queden muy bien con allegados y gastes el menor dinero posible. Tres o cuatro. Tres recetas y un postre. Vale, pues entonces cuatro más, podríamos decir. Más técnicamente altos. Cuatro, porque un postre es una Eso receta. Es. Hombre, por supuesto, pero son entonces tres recetas, digamos, de platos y un postre. Muy bien. Claro, bueno, una cena como Dios manda, ¿verdad? Es todo el menú, ¿no? Eso, es un menú navideño. Claro. Completo. Diría yo. Sí. Y bueno, y también tenemos que decir que por eso hemos hecho este podcast, porque hemos estrenado una sección de recetas navideñas para quien la quiera visitar en la página web de guisando.org, donde aparte de las recetas que vamos a dar aquí, vamos a encontrar muchas más ideas para estos días que se nos avecinan. Claro, que es una selección de las recetas idóneas para Navidad, ¿no? Típicas, podríamos digamos. Decir. Típicas, muy bien. Pues como ya sabemos, la Navidad, decíamos, es época de fiesta, comercio, bebercio, como se suele decir. Niños y mayores esperan con ansiedad regalos y emociones. Y nosotros pues vamos a daros un pequeño anticipo en forma de menú para este podcast navideño. Canapés de ahumados variados y caviar. Pastel de buey de mar. Cordero asado. Y turrón de almendra. Vamos a comenzar con nuestro menú navideño por los aperitivos. Canapés de ahumados variados y caviar. Antes de la gran comida y según va llegando la gente a nuestra fiesta, podemos poner ya en la mesa un par de bandejas de canapés variados para abrir boca y para acompañar la primera copa de cava. Ingredientes. Dos paquetes de panecillos para canapés. Dos bandejas de salmón ahumado. Dos bandejas de trucha ahumada. Dos o tres latas de anchoas. Un tarrito de sucedáneo de caviar o huevas de lumpo o lo que podáis. Mahonesa. Un tomate natural. Aceituna sin hueso. Y tomillo. Modo de preparación. Vamos a ver los pasos para elaborar los distintos tipos de canapés. Canapés de salmón y trucha. Untamos los panecillos de mahonesa y cortamos el salmón y la trucha en trocitos no muy grandes, de la forma más o menos del panecito, y los ponemos por encima, como un pañuelo. Echamos un poquito de tomillo por encima de algunos y de otros no, por si les gustan unos con tomillo y otros no. Canapés de anchoa. Untamos los panecillos de mayonesa, igual que antes. Cortamos en rodajas los tomates y ponemos una rodaja de tomate encima de cada panecito. O media, si el tomate es muy grande, o un cuarto, para que sea la medida del panecito. Ponemos una anchoa o media encima y una aceituna. Y si queremos le podemos clavar un palillo para que no se desarme. Una cuestión, ¿los panecillos de qué tipo? De panecillos de caviar, de estos que son cuadraditos, de pan sí. Seco, claro. De esos pan tostado. Seco y cuadradito. Eso, que bien. Se venden así en cajas de panecillos de canapés. Canapé de caviar. Untamos los panecillos de mayonesa y untamos por encima un poquito de caviar. Y ya está, así de sencillo, eso es muy fácil. Podéis hacerlo, pero a mí es que no me gusta ni el caviar, ni las huevas de lumpo, ni ninguno de esos sucedáneos exóticos. Bueno, pues podéis hacerlos de paté, de atún, de mejillones, casi de cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? Sí, eso es lo bueno que tienen los canapés, es que te de lo que todo. Tengas por casa, pues pones un poquito encima de un panecito y ya está. ¿Tiempo de preparación? 20 a 30 minutos. Dependiendo de los que hagas, ¿no? Eso es. ¿Dificultad? Muy fácil. Una vez que ha llegado todo el mundo, se han saludado, se han felicitado, han brindado un montón de veces y el ambiente ya está un poquito calentito con las primeras copas de cava, pues vamos a sentarnos ya a la mesa. Y este es el momento de los mariscos. Pastel de buey de mar. El buey de mar está considerado el rey de los mariscos y es muy cotizado y codiciado por los grandes amantes del marisco. Ingredientes para 8 personas. 3 bueyes de mar. Cebolla. 2 huevos duros. Ajo. Un paquete de palitos de cangrejo. Sal. Aceite. Y vinagre. Para preparar esta receta vamos a pedir ayuda a alguien, ya que es un poco laboriosa. No es difícil, pero sí lleva trabajo. Modo de preparación. Lavamos y abrimos los bueyes por abajo. Tiene como una pestañita, se tira de ella... Y pone tirar de aquí. No, no pone tira, no se abre fácil, pero es como si fuera eso, la pestañita. Tiramos de ella y por ahí vamos sacando toda la carne con ayuda de una cuchara sobre un plato. Y con unos alicates le damos a alguien que esté por allí, nuestra pareja o nuestra madre o quien sea... Alguien que liemos. Alguien que liemos, para abrirnos... las pinzas de los bueyes y le sacamos también toda la carne. Las patas se las quitamos enteras y las apartamos, que para luego adornar. Será para adornar. Muy bien. Mientras, cocemos 2 huevos hasta que están duros y dejamos enfriar bajo el grifo de agua fría y pelamos. Hacemos un picadillo muy, muy fino con los huevos. Un poquito menos de 1/4 de cebolla, 1/4 de ajo, los palitos de cangrejo y añadimos la carne de los bueyes. Todo muy picadito. Mezclamos bien y añadimos sal, aceite y vinagre. Recordar, vamos a picar todo lo más fino posible. Insistimos un poco, pesados tal vez, pero hay que picarlo muy finito para que esté bueno. Eso es. Ponemos nuestra mezcla en un plato redondo y bonito. Y con ayuda de una cuchara vamos haciéndole forma redonda, como una tarta. Luego adornamos con las patitas que hemos guardado antes, poniéndolas alrededor y por encima. Podéis ver la foto en la receta de guisando.org. En esta receta tenéis la foto de cómo decorar este plato, para que os hagáis una idea. La sugerencia de presentación. Exactamente. ¿Tiempo de preparación? 45 minutos, depende de la rapidez de nuestro ayudante. Claro, como pique. ¿Dificultad? Muy fácil. También podemos poner en este primer plato de marisco gulas con gambas, un cóctel de langostinos con piña, unas almejitas borrachas muy buenas. Todas estas recetas las podéis ver en la web de guisando.org, pero nosotros pues hemos hecho un menú, ¿verdad? Y claro. Esto es una sugerencia. Estas son otras sugerencias de primer plato de marisco, digamos. En función de presupuesto, ganas, lo que haya en tu zona para comprar. Eso es. Y bueno, y si sois de poco marisco, también os podéis decantar por poner unas tablas de ibéricos y quesos variados. El marisco de pocilga, que decía mi padre. Eso es, que es seguro. Gusta mucha gente. Sí, señor. Pues para este primer plato, ¿qué podemos beber? Pues un vinito blanco, por ejemplo, sugerencia, un diamante o un rueda. Un rueda yo creo que pega bien. Sí, pero el diamante, el seco pega más que el rueda, seco, en sí, este caso. Tiene razón. Yo es que rueda. En el marisco. Rueda siempre. Y un rosadito espumoso, por ejemplo, un lambrusco. Lambrusco, para darle un toquecito así un poquito exótico, claro, ¿verdad? Estos dos vinos son bastante asequibles dentro de los buenos. Y para pasar del cava buenos, al vino, es, yo claro, creo que es una buena transición el lambrusco, por ejemplo. Exactamente, todo espumoso. Sí, señor. Bueno, y ahora ya sí que está calentita la reunión. ¿Y qué pasa? Que es el momento de la carne. Que venga el cordero asado. El cordero es por excelencia el típico plato de estas fechas. Si tienes un buen horno, este es el plato perfecto. Ingredientes para 8 personas. Medio cordero. Vinagre o limón. Ajos. Laurel. Sal. Y aceite. Lo primero es pedirle al carnicero que nos haga unos cortes en el cordero para asar. Modo de preparación. Calentamos el horno a 200 grados durante 10 minutos. Mientras, pringamos el aceite, el cordero con aceite de oliva. Se suele hacer con una brocha de pintor fina. Pero bueno, si no tenemos, pues podemos coger un algodón o un de estos de desmaquillante de las mujeres. O con sí, las manos sí. Simplemente. Poco a poco lo vamos dando de aceite y lo salamos. Lo vamos pintando de aceite, sí, digamos. Por el lado de la piel, digamos. Colocamos el cordero en la bandeja del horno junto con 2 vasos de agua, el laurel e introducimos los ajos dentro de los cortes que le hemos pedido al carnicero que nos hiciera. O sea, pelamos los ajos y los metemos en los cortes que le hemos hecho al lomo del cordero. ¿Y los vasos de agua son el por vaso encima de agua físicamente o...? Ah, no, echarle el agua. No, no, no lo decía de broma. El vaso esta vez, no, esta se vez echan 2 vasos de agua sin el vaso. Ah, vale. Con este caldo que vaya soltando mientras se asa, iremos echándoselo por encima cada 10 o 20 minutos. Mejor cada 20, porque si no va a ser un poco rollo. Entonces, y nos cada perdemos 20... la reunión. Claro, también. Cada 20 minutos, para que no se seque, abrimos el horno, cogemos con una cucharadita el caldo que va soltando uh-huh el cordero y se lo echamos por encima. Es verdad, eso es tradicional. De nunca hay que dejar que se seque porque se quema. Se los quema todo el churruscado de la piel. Entonces a los 15 minutos lo sacamos y le ponemos por encima las patatas en rodajas y un poquito de orégano espolvoreado. Lo metemos todo, o sea, lo tenemos todo asando durante 1 hora y media. Le damos la vuelta a los trozos de cordero y volvemos a meter todo al horno. Y ya ahora 225 lo tenemos asado hasta que se dore. Si no quedara agua, pues se añade, se va añadiendo si vemos que se nos va secando mucho. Por último, echamos por encima las paletillas de las paletillas el zumo de limón, casi cuando ya está a punto de terminar, y esto lo que hace es que gratine la piel. Y así es lo que nos hace que nos quede churruscadito. Pues muy rico, la verdad. Te estás saboreando, te estás relamiendo. Y que quieres relamerte también mientras escuchas este podcast, o si estás escuchando el podcast en un sitio donde ahora no puedes, pues luego cuando puedas, pásate por guisando.org, buscas la receta del cordero y ahí encuentras las fotos paso a paso de lo que estamos diciendo. Eso es. Bueno, a la hora de servir la carne de cordero, hay que decir que nunca debe cortarse con un cuchillo. O sea, el cordero debe partirse desgarrando la carne. O sea, no hay que partirla así en plan como diciendo, ay, es que esto va a quedar como muy si fuera brusco. Una tarta. No, o sea, no. Muy fino así con el cuchillo. No, hay que hacerlo a lo bruto porque el cordero se come lo así. Pide. Eso es. Tiempo de preparación: 2 horas. Está bate el récord, ¿eh? Uh-huh. Dificultad: es muy fácil, aunque tarde, pero es muy fácil porque es simplemente poner el cordero en el horno y ya está. ¿Que no hay cordero? O no nos gusta, pues podemos sustituirlo por cabrito o cochinillo, que también es muy típico y también está muy bueno, la verdad. También están las recetas en guisando, de las claro. Dos cosas. Y si somos si no somos muy de carne, pues podemos poner, por ejemplo, unas doradas o un besugo al horno, que también va muy bien, y también están en guisando.org. Y yo, como me encargo aquí del vino en este menú, pues un vinito, un tempranillo, por ejemplo, o un crianza tinto, ¿no? Eso, un tempranillo en crianza, porque si nos vamos a un reserva, gran reserva, va a ser demasiado fuerte para el cordero. Eso para las carnes rojas, bien. Pero para el cordero, un tempranillo en crianza nos viene... Crianza bien rico, de cualquier denominación de origen que te guste. Un Ribera Duero. Ahí ya, sí cada ser. Uno... Sí, pero cada uno el que quiera. Bueno, y cuando ya estamos llenos y no podemos con más, y estamos más contentos que unas castañuelas, como se suele decir, pues llegan las bandejas del turrón, mazapanes, polvorones... Turrón de almendra. Bueno, pues este año vamos a atrevernos a hacer el turrón nosotros mismos, con nuestras manitas. Ingredientes: 1 kilo de miel de romero, 500 gramos de azúcar, 2 huevos, 1,5 kilo de almendras, kilo y medio, ¿eh? Eso es, y un limón. Modo de preparación: calentar a fuego lento la miel. Sí, me permites, sí. Pero esto yo lo haría un poco antes de la cena, quizá. Hombre, el cordero y todo eso hay que hacerlo antes. No, digo el turrón. También, pero digo que se sirve. Después, claro, eso habría que hacerlo como el día antes, a lo mejor. O 2 días antes, o hoy. Porque ya lo puedes hacer. Como te pongas a hacerlo, claro. Cuando sea la cena. No, pero hombre. ¿Cómo va ese turrón? Ya le falta poco. No es José, plan. Hay que tenerlo todo preparado para cuando ya es el día de la fiesta, porque si no. Ya, pero el no turrón. Da tiempo. Claro, pues si no, luego todo se junta, que si venga a hablar, que si la familia, que si la tía no sé qué, que hace mucho que no la ves. Y... Claro, luego hacemos turrón al cava y no exacto, es plan. Y no es plan. Bueno. Como decíamos, calentamos a fuego lento la miel en un cazo hasta que se evapore todo el agua. Añadimos el azúcar y mezclamos con una cuchara de madera. Separamos las claras y batimos a punto de nieve. Y añadimos a la mezcla de miel y azúcar. Hay que mezclar sin parar, dando vueltas unos 8 o 12 minutos. Y luego poner a fuego lento hasta que la mezcla empiece a caramelizarse. O sea, que el color se ponga un poquito marrón. Añadimos las almendras a la mezcla... con la piel rallada de un limón espolvoreado. Mezclamos bien y dejamos enfriarse durante unos minutos. Luego vertemos la mezcla en moldes de madera o metal, forrados con papel de cocina, y dejamos enfriar. ¿Con papel de cocina? Sí, eso ponía en la receta, que es el truco para que luego quede tiesecito y no se pegue. No sé. Luego, después de 2 horas y media, pues el turrón ya está listo. Una vez que esté completamente frío, hay que colocar los trozos desmoldados en un recipiente, pues hermético, para que nos dure un poquito más. ¿Y que ya te animas? Pues también unos mazapanes, eso sí, caseros, hechos por ti, que puedes encontrar la receta en guisando.org. Y a brindar con cava y bailar hasta que el cuerpo aguante. Pues muy bien, ¿qué os ha parecido este plan de fiesta navideño? Muy hombre, bien, muy variado, ¿no? Lo hemos hecho muy completo. Con todo nuestro cariño y sobre todo para que os lo paséis muy bien y disfrutéis comiendo y bebiendo, que es de lo que se trata en estas fiestas al fin y al cabo. Claro, y de la buena compañía, ¿verdad? De familiares, amigos o con quien tengas a bien, o tu pareja, o con quien tengas a bien escaparte en estas fiestas o celebrarlo en casa también. Eso es, y sobre todo cuando eres el anfitrión, que dices, jolín, ¿qué pongo? Pues mira, aquí te hemos dado un montón de ideas, y en guisando en recetas navideñas tienes todas las recetas que hemos dado y muchas más. Eso es. Y bueno, sin más, pues ya hoy nos despedimos hasta el año que viene. ¿Qué te parece? Sí, que este es el último podcast del 2005. Sí. Bueno, deseando que paséis unas felices fiestas. Y que cuidado con el coche, que hay que decirlo. ¿Que es un tópico? Sí. ¿Que si bebes no conduzcas? Sí. ¿Y que si escuchas podcast tengas cuidado mientras conduces? Que esto lo añadimos nosotros. También es verdad. Pero eso, que no es broma y que ellos te esperan y por lo tanto tenlo en cuenta. Una vez dicho esto... Feliz Navidad para todos. Y próspero año nuevo. Eso es. Y nos vemos. Es el momento de decirlo. Y nos oímos, mejor dicho, en el 2006. En el 2006, o si escuchas otros podcasts mientras grabamos y distribuimos este hasta el 2006, pues muy bien, bienvenidos sean. Pero este es el último que grabamos en el 2005. Así que hasta la próxima en guisando.org. Abrazos para todos. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.